88.3 MHz. Las voces libres que simbran senderos pasan por Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 17 y un minuto y salimos ya en un día lluvioso que va a continuar día sábado, día domingo también. Recién el lunes parece que se compone la cosa y acá ya estamos todos preparados para hacer un programa histórico de viernes. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, y abrimos el programa 17.02 minutos ya presentando a los compañeros que están ya como de costumbre prácticamente los viernes de Telemarketers. El señor Miguel Ángel Fuentes, bienvenido. Hola, muchas gracias, buenas tardes. Y el señor Ezequiel Cubela, intendente de esta radio. ¿Qué tal, señor Gort? La verdad es como siempre es un honor participar en esta nuestra casa, ¿no? Es la música de intendencia. Esta gestión se construye entre todos. Esta radio, la comunicación popular, comunitaria y alternativa, se construye así, de aparte, hombro con hombro. Bravo. Maestro, maestro, gracias. ¡Viva el intendente! Gritan detrás en la multitud. Presidente, en cualquier momento. ¡Devolvelo, corrupto! Hacemos. Sáquenlo. Bueno, a Marca. Hay que sacar. Golpeen a ese que está comentando cosas que así. Sáquenlo. Bueno, directo a Marc, sí. Día viernes, muy lluvioso. Muy asqueroso, diría, a quien no le gusta la lluvia y a quien no le inspira. Depresivo. Por ejemplo, Viravent, ¿qué tal? Habría que ver qué es lo que le inspira a Viravent. Habría que averiguar qué es lo que le inspira. Parece que no le emociona muchas cosas, ¿no? Para, sí, no lo veo con inspiración. Ole. Con el padre que... No quiero meterme en cuestiones así como, ¿no? Lo vi, amor. Agarra su árbol genealógico. Es lo que más le gusta a la gente. Métase. Hace unos 8 meses lo crucé a Mori. Sí. Por Marcelo Tealdear y más o menos... ¿Y qué le pidió? No, lo crucé y venía puteando. Solo. ¿Solo? Hablando solo y puteando. ¿Te das cuenta? Es por eso. Eso es lo que le transmite al hijo. El hijo ya no se inspira con nada. No, eso es porque por el hijo. Es por el hijo. Ah, va puteando por la calle. Lo ve en la tele. ¿Cómo va a sacar ese CD? La puta madre. El jopo está ahí arriba, no, tan alto, ¿no? Qué interpretación de mierda, va diciendo. Espumoso. Claro. ¿No? Ese pelo espumoso, bueno, también. Los dos lo han heredado. El pelo. Sí. Bueno, no divagamos más. No, por favor. No sé si existe la palabra. Divagar. Divergar. Ah, divergar. Sí. No, creo que no. No. No. Este viernes nos trae, nos conjunta aquí, nos reúne alrededor de esta mesa cuadrada para realizar el programa de ya el fin de la semana, que ha pasado con varias cuestiones, unos programas más que entretenidos, unos más serios, otros un poco más humorísticos, pero el momento de la reunión final, el momento que estamos esperando para hacer un Telemarketers, porque vale la segunda parte, esperando a unos compañeros que van a venir a tocar aquí, dos chicas que van a cantar, un hombre que va a tocar la guitarra, pero ¿hoy? Voy a presentar en el momento que van a venir hoy aquí. Ay, qué maravilla. Sí, un poco de tango, porque están promocionando lo que va a venir. Me hizo feliz. Ayer hicimos un raconto, yo le voy a contar rápidamente qué pasó en la semana, pero ayer hicimos un pequeño encuentro telefónico con Lisandro Baum. Quiero reservar unos minutos de este programa para abrir respecto de lo que fui a ver ayer, que fue un encuentro musical, la presentación de un disco del grupo que se llama Quinteto Bataraz. Lisandro habló con nosotros, yo no lo conozco personalmente, hay algunos amigos en común por ahí dando vueltas, y me decía que hace un año se había juntado con unos músicos para empezar a llevar adelante un proyecto que involucra temas que son de él, composiciones y arreglos que son de él. Muy bien, escuché yo un poco el disco, pero siempre el vivo trae otro tipo de matices, otras cuestiones. Ahí se ve la verdad. Ahí se ve la verdad de la milanesa. Quiero decir que el disco, a hoy, luego de haber visto la presentación en vivo, creo que se quedó corto. El disco es una foto pálida de lo que suena ese grupo, aunque el disco está perfectamente bien grabado y bien tocado y como corresponde. Pero la presentación de ayer en vivo sonando y viendo la pericia musical y técnica y la majestuosidad de los arreglos, y ahora voy a entrar en algún pequeño detalle. ¿Qué es donde se tenemos por los ahí pingos? Algo de Quinteto Bataraz, Gaby, si vas buscando, yo me gustaría pasarlo ahora luego de esta reflexión que he visto. Siempre pasamos grupos independientes, que el que quieras, mira. Hay uno que le dedicó a Herrera que se llama Ahí vamos yendo. No, el uno está roto. No, está por la mitad de tabla, mirá. Vamos yendo ya. Ya le voy a contar la historia. Bueno, no, vamos yendo ya, vamos a escuchar ahora en unos minutos. La cuestión es que... No lo pongas ahora, ¿eh? No. Vamos a escuchar como corresponde. Todo esto lo hablo con el operador de este programa, que es Campana. Le mando un saludo muy grande desde el otro lado de la pecera. Y llegamos al recinto y se... bueno, comienza el show. Lo que empezamos a ver, el show, como dice el señor Horacio Guaraní, la presentación, ¿no? Porque show es norteamericano. Bueno, y hay una sonoridad. Él es de La Plata, ¿no? Y en el grupo hay gente de todos lados, está un poco repartido. Todos excelentes músicos, muy capaces cada uno de ellos, y en un gran nivel todos, en un mismo nivel, creo yo, de dominio sobre el instrumento. Pero una sonoridad de tango sobre el folclore en cantidades perfectamente bien distribuidas o bien equilibradas. Bien equilibradas, claro. Y adentro de ese equilibrio sonoro, el excelente equilibrio del arreglo musical de Lisandro Baum, que reparte las melodías un poquito para cada uno en los lugares correctos, precisos y en los momentos que hace falta que estén ahí. A veces el violín con el bandoneón sonando juntos, a veces el contrabajo tomando un protagonismo que habitualmente no tiene. El contrabajo hace una base o depende, quizás en el tango tiene algún momento, en algo más piazzoliano tiene algún momento el contrabajo de presencia. Bueno, lo de ayer, una chica, Cajal, de apellido, toca el contrabajo tremendo. Siempre que le tocó participar como protagonista de una melodía o de un acompañamiento, una cosa bien segura, bien presente, precisa. No tienen percusión, por lo tanto el tempo está apoyado en los tempos internos de las melodías, lo cual hace más difícil a veces la cuestión del ensamble. Esto es una cuestión técnica quizás, pero el percusionista o el baterista está llevando un tempo al cual habitualmente se prenden el resto de los músicos. Claro. en una orquesta como esta, que es como una orquesta de tango, se entiende, es un quinteto donde hay contrabajo, violín, guitarra acústica, bandoneón y piano. O sea que la sonoridad es como, bueno, yo voy a escuchar tango, te sentás y vas a escuchar tango, y de repente aparece una chacarera y de repente un triunfo, música tradicional folclórica argentina, sí. De ellos y algunos de otros compositores, pero arreglados también por Lisandro. ¿Y Cajal viene hoy? No. Estamos hoy vamos a escuchar tango. Perdóname. Ayer hablamos con Lisandro, que es el director, pero a la noche fui a ver la presentación en vivo, por eso estaba perfecto. Hablando de cómo y sonoramente la sala bien, ¿no? Sí, hasta Trilce siempre estaba muy bien. el sonido se escucha perfectamente y bien, la sala a veces, un poco, a mí, en lo personal, es como un poquito corta del... Si usted lo dice corta, imagínese a mí. Y usted que, sí, parado, que donde pone las piernas, ¿no? Bueno, es un poquito que te queda ahí al toque el respaldo siguiente. Se ve muy bien porque está bien empinada la cosa, entonces nadie te tapa. Pero está ahí un poquito que la rodilla te toca el... ¿no? El respaldo del, del claro, siguiente. Pero un show corto. Para que toque todo. Hasta y bueno, y estuvo de invitada Hilda Herrera y estuvo también Mora Martínez de Ay Mama, que uh-huh, cantó un tema. Bueno, impecable. Algo que estoy recomendando enérgicamente es que busquen a Lisandro Bam, busquen al Quinteto Bataraz, vayan a verlo este sábado en el en la casa del Fondo Nacional de las Artes, que es Rufino de Lizalde, ahí en la rotonda que desemboca en Libertador, claro, bajo Recoleta, la casa que era de Victorio Campo en algún momento, que luego vivió Macri y familia. Macri padre y familia vivieron en esa casa. Mirá sí, vos, los gorilones sí, van todos al mismo lugar. Y bueno, una linda casa. Es un sector. Es un sector. Victorio Campo, las reuniones. Bueno, un barrio lindo. 17 y 11 minutos. Y bueno, vamos a escuchar al Quinteto Bataraz. Después volvemos y hacemos. Yo quiero hacer este paréntesis para dedicar, porque siempre aparte, hablamos de músicos gratuito, independientes. Todo esto, lo del sábado es gratuito. Hablamos siempre de músicos independientes, todo, y los músicos quizás que tienen una espalda, por así decirlo, económica, o sea, que pueden recostarse a dedicar tiempo a sus composiciones para después sacar un disco, grabarlo o ensayar, tienen asegurada una cuestión económica, en contraposición de los independientes, que tienen que estar ahí en la lucha de dar clase, de seguir estudiando, de parar la olla. Este tipo de proyectos es más complejo realizarlo. Sí, sí. Por eso, cuando está bueno, y yo de primera mano no voy a hablar siempre por boca de jarro, digamos, me parece que está bueno darle ese momento, ese tiempo, ese lugar, y que suene aquí en la radio algo que me parece que es un hallazgo, porque es la fusión perfecta entre el tango y el folclore, realizado por músicos, quizá por su condición de platense, que no es un porteño, sí, ¿me entiendes? Tanguero, de arrabal. Es un chabón que nació en La Plata y le gusta todo eso, ¿no? El puerto, la pampa. La huella. La huella. El tiufo. Sí, el río de la Plata. Bueno. El ombú. En fin. Y este tema se lo dedicó a Hilda Herrera, que es su mentora musical y profesora de piano y todo. Se lo digo porque es una expresión que hace, que dice ella cuando dice vamos que nos tenemos que ir yendo. ¿Cómo es que dice Campana? Vamos yendo ya, dice ella, eso lo contó ayer en el recital, y le puso ese nombre a este tema, Quinteto Bataraz, Lisandro Baum y compañía, para que lo escuchen y volvemos. teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! Es una... Eso es de Custurica, pero no me acuerdo. Creo que es una mandolina. ¿Esto es un sonidito? Sí. Tere, tere, tui, tui. ¿No? Me da medio Pantera Rosa. Una cortina que le gusta a Gaby. Sí. Él, si usted señala en radio, tiene que indicar a quién. No, la magia en la radio siempre es efectiva. Mire cómo ahora la va a aparecer este conejo. El dedo y apunto al señor que está detrás del vidrio. Claro. Excelente cortina, Gaby. Muy bien. ¿Qué hacer esta noche? En materia de cuestiones culturales, ¿no? Ir a ver la música. Pensé que fue un indirecto. Pensé que fue un indirecto. Vamos rápidamente a tocar el tema. ¿Ves? Esta noche toca Mistura y Manda, que es el cuarteto de música brasilera, lloro brasileño, en Distal Café Cultural. Es una cafetería de esas que son también librería. Sí, librería, totalmente. Sí, ahí en Recoleta también. Es el lugar donde se camina yendo hacia la entrada del cementerio, Vicente López y, bueno, Junín. Hermoso. Junín y Vicente López. Sí, lástima que las pintas lugar, de celeste. Un lugar pipetuá. Qué lindo. Te gusta, ¿no? Te das cuenta, está proponiendo. La radio. Bueno, sí. Junín 1725, 21 horas, va a estar Mistura y Manda en su 10º aniversario. Ayer estuve con 2 de los integrantes en este recital que hablábamos y que escuchamos después la música del Quinteto Batarás. Estaba Esteban Ibáñez y estaba uno de los nuevos integrantes, que es Sebastián Luna, que toca la mandolina y el cavaquinho. Justamente hablábamos de la mandolina hace un segundo, que no sé si era el violín o una mandolina lo que suena acá detrás. Y el señor Gabriel Truco en flauta traversa y Ariel Caniche Malerba en percusión. Entrada 50 pesos, hay reserva 5235-1574. Y repito, 5235-1574. Línea. Línea, ha encantado Línea. ¿Fueron al bingo alguna vez? Sí. Alguna, me deprime. Mi primer trabajo no. ¿Era de bolillero? No. Usted decía, ¡ven! Como era muy alto, a los 15 me contrataron de seguridad, imagínese. ¿De seguridad? A los 15 años. ¿Y a quién tenés que echar? A una vieja de 60 años. Tenés que ¿En qué clase? No fue nadie. No fue nadie. ¿En qué bingo era? Era un bingo en una feria que se hacía allá en Jujuy. Qué hermoso. Bueno, sáqueme a la abuela. Tenemos hoy también 21 horas La Oreja Negra, Uriarte 1271. Hay abuelas que toman whisky que sabe cómo se ponen adentro del bingo. Yo dije línea. Sí. Andá a pararla. Y lo mandaban a Cubela, al intendente, a que ponga orden. La Oreja Negra, hay una peña que es de Santaires, el grupo, el famoso grupo vocal, donde está Calvo y demás. Hacen en La Oreja Negra unos encuentros y esta noche van a estar los Huanca. Bueno, lindo momento peñero para ir a escuchar. Y tango, el roto percutor, hoy 22 horas en el Goñi, Teatro Orlando Goñi, Cochabamba 2536. Vinieron acá una vez los chicos de Roto Percutor y estuvimos escuchando. Muy buena también la banda. Así que todos ellos van a estar tocando esta noche. Pero también tenemos que anunciar una cuestión así. Ya vamos a preparar el estudio acá porque han llegado los invitados. Así que vamos a charlar con ellos, tocar un poco. Y después viene el final del encuentro. Acá tenemos que armar la oficina y todo. Ya están entrando las impresoras y las secretarias para hacer. Hablando de recaudar, le diría una refrescadita que la semana que viene van a estar ya. Las calco. Y del cine también. Una refrescadita. Sí, esto de gestión. Refrescada de gestión del intendente que estuvo realizando unos calcos que dicen yo banco a la suerte comunicación de juego, comunitaria alternativo popular. Que van a ser una especie de recordatorio, pero también para sí, no para el resto del mundo, sino que para uno. Sí. Una herramienta de aporte. Ajá. Porque por la módica suma de 50 pesos, usted se queda con un calco que dice que usted aportó a la confección del techo de esta radio para que nunca más, jamás de los jamases, ni aunque el mismo Poseidón se tome bronca con esta radio, sí, se llueva de congélelos. Será los la tercera casa de los chanchitos. Así nos toque, sí. Y así sopló, nos toque, sopló y no se cayó. Y no se cayó. El diluvio. Felicitaciones, intendente, por la gestión. De todos. Ya está el material, te reconocen la gestión todos, hay un proselitismo acá. Que ya está el material adentro de la radio, las membranas que van a ser pegadas arriba, falta la mano de obra también, vamos a tener que reunirnos todos para conversar de eso. Y el martes que viene acá, el ciclo de cine al sur, va a estar al aire libre, también se va a poder venir a ver la película Todos Tenemos un Plan, de Anna Peterburg, vecina de este barrio. Excelente. Y 20 horas se va a poder venir a ver la peli para todo el mundo. Y ahí seguramente estaremos ofreciendo calcos, todo. Una cuestión mancomunada, barrio, radio y mundo todo, ¿no? Y ahí, ¿quién te dice? También puedes conocer a tu pareja frente al cine como en los viejos tiempos. Ahora mira, sí, señor Campana, cumpla con las cuestiones, las obligaciones comerciales que estaban por ahí. Y nosotros nos ordenamos aquí y ya recibimos a los invitados de hoy. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en 1938, según la revista Time, el hombre del año fue Adolf Hitler? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco, todos los viernes reunión, de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Estamos describiendo, estamos 17 y 25 minutos. ¿Ya estamos al aire? Bien, perfecto. Estábamos descubriendo acá con los invitados algunos lazos, ¿no? Algunos lazos de análisis directamente. Pero bueno, ya vamos a entrar en detalle. Están aquí el señor Nacho Irusubieta, alias Juan Irusubieta, guitarrista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Muy bien. Daniela de Rito, bienvenida, una de las cantantes, y Fernanda Yamil, bienvenida también, otra cantante. Que bueno, gracias por venir, la presencia, y en principio tenemos que ingresar a qué es lo que van a hacer en estos días que vienen. Ya tocan, ¿cuándo es? ¿Mañana que tocan o esta noche misma? No, el viernes que viene. Viernes 10. Pasemos bien la información. ¿Viernes 10 en dónde? En el Centro Cultural del Sur, a las 21 horas. En el Centro Cultural del Sur, que es acá. Acá. Más que Caseros, cerquita. Sí, acá en Caseros. Caseros. 1750, ¿no? 1750, sí. Donde era el Mesón Español. Sí, que todo el mundo va ahí y dice, che, este es muy hermoso. La calle de los títeres. Pasando, bueno, de este lado de la radio es pasando el Británico, el Hospital Británico. Sobre la Avenida Caseros. Toda la gente acá del barrio conoce perfectamente el lugar. Bueno, y van a ser tango. Tango, canciones. Nosotros estamos armando un repertorio de tangos y canciones de composiciones de mujeres. digamos, eso es lo que venimos armando. Venimos investigando hace un tiempito y averiguando tango de género. Tango de género. Así muy es. Bien. Nacho es un valiente. Nacho es es degenerado, Nacho. Pero un guitarrista con amplio conocimiento de la materia tangueril. De hecho, han venido con las guitarras Avedrinas, el mentor de esa agrupación. Y bueno, ¿quieren tocar un tema? Y después hablamos de nuestros parentescos. Sí. Todo eso. Esperá, quiero acercar esto, Gaby, a ver si lo muevo. Dame un segundito. Ahí está. Este es el lugar. Bueno. Vamos a hacer cantando un tango de Mercedes Simón. Muy bien. Elección particular. En realidad la cuestión de género venía pensando. Ya, de hecho, se me ocurre que tenemos que decirle a Graves y Agudas que se pongan en contacto, por ¿no? favor. Tenemos un programa de género en esta radio. ¿En serio? Los martes. Por favor, a la noche. Aquí estaremos. Los martes a las 20. De 20 a 21. De 20 a 21. Este, y bueno, decía que acá siempre se le está dando mucha más importancia a reflejar las cuestiones de género, en principio, desde el lenguaje, desde algunos encuentros que hace la radio, también desde el programa. Y venía pensando en de dónde viene el arrastre o la elección de ustedes de este repertorio, si es que vienen pensando en eso hace un tiempo, como cantantes siempre tocaron el tema del género como tango, como eje, quizás, siendo cantoras. Uh-huh. Está más cercano, pero si el contexto de alguna manera las empuja a elegir este repertorio y decir, che, vamos a decir a, a mostrar más la cuestión de género en el tango, en principio, que también es como una cosa así de tiene un halo de compadrito, claro, valorín, mira, ¿no? En realidad surge un poquito porque tanto Fer como yo nos dimos cuenta un día que un montón de las canciones que elegíamos para cantar habían sido compuestas por mujeres, y bueno, surge de ahí la curiosidad por buscar más y encontrar más y ver que había mucho más de lo que nosotras y mucha gente imagina también. Las mujeres, además de ser las cantoras de la época, sobre todo en tangos como este Mercedes Simone, que son tangos muy antiguos, eran mujeres que además también se animaban a componer, a escribir letras, a escribir música, y que fueron muy valientes también, porque en una época, digamos, vivimos en un mundo machista, y en esa época imagínense lo que era animarse, sí, a decir yo compuse esto, yo lo hice, y lo voy a escuchar y lo canto. Y que otros compositores de la época, ¿no? Sí, imagínate, eran minas muy valientes, amigas de gente muy grosa, y algunas, y no por nada, viste, algunas se vestían de hombre para cantar, otras usaban seudónimos, digamos, se animaron a mucho. Y después igual el repertorio que elegimos, muchos son muy antiguos y otros no tanto, digamos, salen como de esa época, pero igual sigue siendo un género medio machista también. Entonces, bueno, como hacerlas escuchar un poco más de lo que se las escucha. Ajá. Que la gente sepa que también, además de ser cantoras, fueron compositoras y escritoras y poetas. Y bueno, y porque nos gusta. Está muy bien, claro. Perdón, ¿y solamente cantan tangos escritos por mujeres? O la música o la letra, no necesariamente las dos cosas. Está bien, pero en el caso de que sea, o sea, el caso de que sea la letra, si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Ustedes dicen si ayer lo quise, qué importa? No, en mi caso no. Si ayer la quise. Claro. ¿Lo mantenés? Me parece que bueno, que el que lo escribió, claro, es una cuestión de sumo respeto hacia quien lo escribió, o sea, es... ¿Conservás la letra? Sí. ¿Es el sentido que le dio el poeta en un principio? Creo que sí, que eso me parece muy importante. Y bueno, un poco también este proyecto tiene que ver con que hay mucho de lo que nosotros cantamos que está olvidado, que nadie solo canta, que no se escucha y nos provoca mucha pena. Entonces es como que esto... Claro. ¿No? Como hacerlo resurgir, sacar la cosa, el polvo, ¿no? que a veces el velo se va juntando, ahí, seguro. Ahí, bueno, buenísimo. Algo de lo que el viernes que viene podemos escuchar en el Centro Cultural del Sur. 21 horas. Y esta es la fecha del Julián Centella, el 17. Bueno, después el otro viernes, sí. Y ya que vamos a decir. El Centella en San Juan y Boedo. Sí. San Juan y. También cerca del barrio. Entre 24 de noviembre y Loria. Linda sala. Grande. Muy grande, así que por favor. Hay que mover. Saben ahí lo grande que es. Sí. Pero la llenamos. Está genial. Bueno, sí. Vale. Hay que tener fe, convicción. Esto yo creo que no falta. Vamos a escuchar una cosa más. Antes de hacer la tanda, Gaby. ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué quieren hacer? El Targazo. ¿Se va la vida? Bueno. Se va la vida. María Luisa Carnelli y Edgardo Donato. Se va la vida, se va y no vuelve. Escucha este consejo. Promete acomodar, entra derecho viejo. Se va la vida, ¿quién la detiene? Si ni Dios la sujeta, lo mejor es gozarla y largar las penas a rodar. Yo quiero, muchacha, que al fin mostres la hilacha y al millón recuerdo, le des un golpe de hacha. Decí pa' qué querés llorar un amor y morir tal vez de desesperanza. No regues la flor de un sueño infeliz, porque a lo mejor la suerte te alcanza si te decidís. Se va la vida, se va y no vuelve.

Seguimos en la mesa entonces con el señor Juan Iruzubieta, a la guitarra, como siempre, Daniela de Rito y Fernanda Yamil, cantando tangos que yo bauticé arbitrariamente de género, pero está bien, son tangos de género, previos al viernes que viene, que van a tocar aquí cerquita, acá nomás, en el Centro Cultural del Sur, en Caseros, 1750, sí, esa es la dirección. Muy bien, ¿qué escuchamos hasta ahora? Los dos temas pasados. Cantando. ¿Cantando? Mercedes Simone. Y Se va la vida, de María Luisa Carnelli y Edgardo Donato. Que hasta ahí teníamos, bueno, uno es Un amor que se fue, el otro... Sí. Y el otro es alentarle a las chicas dale. Dale, anda a buscar, animate, anda a buscarlo, ¿no? Si no te animas, no pasa atrevida, nada. ¿No? Sí, bien. ¿De qué año es el...? 1929. Ah, sí. Bueno. ¿Viste? Ahí después vino el golpe de Estado. Por estas cosas. La sociedad de la bolsa. Entendieron mal. Eran bien bravas. Y estas temáticas están siempre dando vueltas en las letras. Por un lado, la cuestión, bueno, siempre en el tango, ¿no? En general, el amor que se va es una constante. Y esto de anímense está bueno porque es como un poco más picaresco, ¿viste? Hay letras como un poco más que se animan a otra cosa, digamos. Bien. Es como elevar la falda de alguna manera, sí, mostrar la y rodilla. Ponerse en otro lugar, más del juego, claro. Y no del sufrimiento, también, claro. Que está bueno. Sí, yo no sé si escuché en otro género, perdón por la ignorancia, no, tal vez. No, perdona, bueno, pero perdone. No, mejor descripción que en el tango, el sentir el desamor. No hay otro género que describa mejor realmente eso. Cuando ves que el amor que se va, la descripción del desamor, sí. El puñar, esa pulsión de muerte, yo no sé si hay otro género que lo describa mejor que el tango. Está como loco. Tremendo. Pero que me duele mucho, sí. Porque me pega más. No me llamo, prendeme el celular, no hay un mensaje. Sí, estaba pensando que quizás hay otros estilos menos profundos, tal vez. No sé si decir profundos, pero estaba pensando en algún bolero, ¿no? ¿No? El bolero es como el estilo del desamor. Pero la descripción. Pero, sí, pero más desgarrador el tango. El tango es desgarrador. Sí. Fresquito, como bonito, como los bizcochitos, como cuando estabas vos. Pero no. Es desgarrador en el. Terrible. Toca un poco más, qué sé yo, el pueblo, añorar tiempos pasados, la barra de la esquina, no es un desamor, ¿no? Claro, si no son todos los desamores. Hay, claro, hay diferentes temáticas, el barrio, el cafetín, la mujer, el hombre, el que se fue, el la pueblo, viejita. La viejita, claro. La madre, la vida la recorre en general. Adiós muchacho. Bueno, ¿y ahora qué vamos a escuchar? Justamente, vamos a escuchar la canción de Buenos Aires. Ajá. Tengo el 33. Y la música es de Orestes Cúfaro, Azucena Maizani, la gran Azucena Maizani. Y la letra es de Manuel Romero. Muy bien. Bueno, Juan Iruzubieta decía entonces, Daniela de Rito y Fernanda Yamil, que van a estar el viernes que viene haciendo parte de este repertorio. Estos temas van a estar, me imagino. Sí. Muy bien. Son los hits. Este repertorio y mucho más. Altos hits. Les agradezco nuevamente por la presencia, la venida hasta aquí y este día medio gris, este Buenos Aires gris también. Bien tanguero. Así que, bueno, adelante con esto. Lloraba el bandoneón, Buenos Aires suspirando por ti bajo el sol de otro cielo. Cuando lloró mi corazón entonando tu nostálgica canción malera, canción de Buenos Aires. Hay algo en tus entrañas que hoy vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Este es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida. Yo quisiera poderte ofrendar toda el alma en mi cantar, y le pido al destino el favor de que al fin de mi vida oiga el llorar del bandoneón escuchando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que hoy vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Este es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Muy bonito, sí. ¿Vecina de Boedo? Sí. Muy bien. Sí. Bueno, lo vamos a tener entonces viernes que viene, tocando en el Centro Cultural del Sur. Las chicas y el señor Irusubieta, claro, también presente, muchas gracias. ¿Tenemos así un dúo? ¿Un nombre dúo? ¿Puede ser? ¿O tiene un nombre particular el trío, digamos, el dúo de chicas y acompañante? El proyecto, claro. El proyecto, muy bien. Corazón de Mujer. Corazón de Mujer, perfecto. Por una milonga hacemos. Claro, es una milonga de Suma Paz. Ajá. Bueno, y que nos parecía mucho, que representaba bien el espíritu de lo que queremos. Muy bien. ¿Puedo acotar? Sí, por favor. Va a estar el maestro Pérez también, Hernán Pérez. Hernán Pérez haciendo el guitarrón. Guitarra. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Se quedan unos minutitos, sí, después así hacemos unas fotos, bueno, eso, todo, ¿no? Pero no saben cosa que son una foto. Una herramienta. Siempre día, buenas tardes. Un objetivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo me llamo de Radio Sur. Sí, pero estoy trabajando, discúlpame. Una meta. A mí me salió mal cuatro veces. Todos los días un poco. Te cuento, no se llama canje, pero la idea es que nosotros podamos hacer que vos en el local sintonices el programa y nosotros te pasamos al aire un aviso de tu local, no sé qué te parece. Todos los días un poco. Stupid. Y su escuela de telemarketers. Un tubo con auriculares. El tema que no tengo radio acá, ¿ves? La dignidad por el piso. Mira, yo en este momento, lamentablemente, no te puedo. La fuerza de la voz. Dos, tres minutitos, me prometes. Si querés esperar y que te atienda. La potencia del convencimiento. Telemarketers. El reality que te espera. Escucha la llamada. Telemarketers. Por todos los días un poco. En Radio Sur. Juan, prepárate, por asesino, favor. Asesino. Sí. Rosario, sí. Dos cafés y al señor un vaso de agua, no, porque se le seca. Pensé que... Está con los telegramas, ¿no? Pensé que me daban un café. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bien, buenas tardes. Bien, mi equipo. Bueno, bien, mi equipo. Bien, mi equipo. Bien, su equipo. Bien, su equipo. Argentina. Mi mujer le mandó... ¿Cómo estamos? Este presente para usted. En agradecimiento... Una torta. En agradecimiento a la posibilidad que usted nos da por trabajar. Y una cosa. Los dos le mandan un beso en cada mejilla. ¿Una torta? Sí. ¿Cómo se nota que me conoce tan poco? Ah, mi mujer. ¿Me trajo una torta? Yo se lo dije. Es celíaco, el señor. Yo soy celíaco. Yo no puedo comer harinas, gluten y derivados. Yo le dije a mi mujer, que no, No le eches la culpa a su mujer ahora. Me dijo, usted trabaja acá. Me insistió, pero ella me insistió y me metió presión. Ya lo sabía. Ya me la estoy llevando. Carmen. Cuando lo vi llegar... Juan Prieto, telegrama. No, Ya están escribiendo. Y yo, ya cuando lo vi llegar, ya lo vi desatinado. No. Porque lo vi con... ya me molesta a mí la harina, de por sí. Sí. Si no tengo la harina cerca, sí, ya me molesta. No, por eso, yo la envolvió, la dejo envuelta. Sí, trae una torta de pasta frola. Sí. Yo sabía. Sin... Fue para peor. ¡Pende de un hilo! ¡No! El... Para peor. Se nos va el tiempo, primo. Escúcheme, ahora lo único que le queda a usted... Sí. ¿Es hacer que esto continúe de alguna manera? Quédese bien tranquilo. ¡Paren de imprimir! ¿Que yo? ¡Que no hay más plata para los rochos! No se ponga así, que le hace mal a la salud. Y usted que es celíaco, imagínese si le afecta el colon también. Podemos charlar de eso también. No. Pero no. Sí. Canje. Sí, canje. Y todos nos agarramos las manos. Y todos decimos... Canje. Vamos, estás listo. Llamás a un local. El local te atiende, le decís, sos de Radio Sur. El local tiene que poner la radio en vivo. Vos pasás el chivo durante el resto de la semana. Dios, no sé. Hacemos que la radio se conozca y que los locales se conozcan por la radio. La entrada es inexistente. ¡Inexistente! Y sigue sin saber usar la centralita. Sin usar la centralita. Yo le estoy dando un espacio de trabajo. Es que es muy tecnológica, porque esta viene de Estados Unidos. Le estoy dando la oportunidad. Sí, el otro día, ya lo mandamos de vuelta, el de Estados Unidos que vino la otra vez, que estaba de intercambio para atender norteamericano, porque no tenemos cómo pagarle. ¿Sabe por qué no tenemos cómo pagarle? Porque tengo el sobrino de uno que me lo mandan de Salta, Jujuy. No, Rojas, le digo, Me provincia mandan de Rojas acá, lo único que hace es comer. Y tengo una pasta frola, pero y acá primo, te cuido de la salud. Me voy a llevar la pasta frola. Llévese la pasta frola. No quiero que esté presente la pasta frola. Bajo ningún concepto. Está sonando. Ahí, eso es un tono. Eso es un tono acá, en la China de Estados Unidos. Bueno, señor. Escúcheme. Si usted lo sabe, mire, yo le voy a explicar rápidamente cómo es. Usted agarra el teléfono y marca el teléfono acá, por ejemplo. No aprendiste nada, Juan. No, hice 9. Sí. 4, 3, que característica del Parque Patricio. Lo que pasa es que esta que viene de Estados Unidos acá, no. Yo cuando trabajaba en el otro... Aprieta el verde. En Cotel. Sí. Y ahí llama. ¿Se da cuenta? Está llamando. Ahí está. Dejen de imprimir, por favor. Mirá cómo están imprimiendo. Y ahí suena. No está sonando. Es raro. Está raro, ¿vio? Bueno, pero ese entonces no es el coso. Ese... Ah, hay nuevos. Acá está sonando. Hay asistente. A ver. Esta es la secretaria que está hablando de fondo. ¡Carmen, cállate! Ahí está sonando claramente. Yo estoy escuchando que suena claramente. Esta gente no va a atender. Agarre. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Lavadero Aquaman. Sí, ¿quién habla? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Prieto, le estoy hablando de Radio Sur, sí. FM 88.3, la radio del barrio. ¿Usted la conoce? ¿Cómo le va? Hola. Hola. ¿Me escucha bien usted? Sí. Sí. Hola, señora. ¿Pero qué bárbaro? Impresionante. Yo esto es pendiente de un hilo, ya se acaba de cortar. Sí, sí. Por favor. Escúchame una cosa. Sí, es. No, porque yo quería que hable... Ya, y ahora entró el fax. ¿Sabes qué? Esto es el tono que no tenés corazón. Necesitaría que hables con tu primo, que no me corte las piernas, que me siga dando la posibilidad, porque nosotros la casa necesitamos. Pero yo nosotros traeme un poquito más de comida. Yo te entiendo, pero nosotros necesitamos la posibilidad en la familia necesitamos carne, necesito carne, no me traigas pasta frola, ¿me entendés? Sí, bueno, por ahí un ¿tenés alguno? Faldita, masajista. Una faldita. Ah, masajista. ¿Por qué organizan ese tipo? Mi mujer. Mi primo. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Mi nombre es Juan Prieto, le estoy hablando de Radio FM 88.3. ¿Usted hace desayunos a domicilio? Sí. Ah, ¿cómo le va? ¿Cómo es su nombre? No soy yo, sino que es mi señora. Ah, ¿qué tal? Bueno, le repito, mi nombre es Juan Prieto, le estoy hablando de Radio FM 88.3, la radio del barrio, ¿la conoce? No. Ah, bárbaro. Bueno, mire, ¿cómo es su nombre? Héctor. Ah, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo le va? Mi papá se llama igual que usted. Héctor, le digo una cosa. Nosotros, nuestra idea es auspiciar su negocio. En este momento estamos saliendo al aire. Yo no sé si usted tiene una radio cerca para constatar esto que le digo. Y poner FM 88.3. A ver, estoy un poco lejos ahora. Bueno, si quiere, ¿tiene inalámbrico? No. Ah, Bueno, quiera ponerlo y volver, pero no me deje acá, mire que se me va el programa con usted. No, quédese tranquilo. Listo, Héctor. Le doy con mi señora que... Mientras, déme con su señora para que me cuente un poquito qué es lo que hacen ustedes y pueda auspiciar esto. Y usted vaya mientras a sintonizar la radio. ¿Cómo llama su señora? María Esther. María Esther, pásame bueno. Con ella, Héctor. Un abrazo, listo. Ahora hablamos. Bien, eso es una buena actitud. Sí. Y ya... María Esther. La plata flora se la vamos a entregar. María Esther está ahí. Masaje. Gracias, jefe. Pero no. No cantemos victoria, que la pelota no cruzó la línea. No, hable con María Esther y comienza. Ahora voy a hablar con María Esther. Sí, le voy a comenzar. María Esther. La radio. María Esther. La radio. Si quiere, saludo. Hola. Era más rápido que haya con la radio y vuelvo que me pase. Hola, María Esther. Sí. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Juan Prieto le habla de la radio de FM 88.3. ¿Cómo está usted? Bien. Bueno, me alegro mucho. María Esther, le cuento un poquito de qué se trata esto. Nosotros estamos haciendo gratuitamente la posibilidad de darle a la gente del barrio... Sí. Darse a conocer en lo que hace cada uno. En el caso de ustedes, bueno, ustedes hacen desayunos a domicilio. Sí. ¿Ustedes tienen un local a la calle o un domicilio privado? No, pero ¿cómo viene? ¿Cómo saben ustedes? Porque usted auspicia en la bocina del parque. Ah. Bueno, sí. Cuéntenme un poquito, María Esther, ¿ustedes hacen desayunos a domicilio? Sí. Bueno, ¿a usted le interesaría que nosotros nombremos qué es lo que ustedes hacen en la radio y que la gente tenga la posibilidad de conocerlos mediante la radio? Esto obviamente, desde ya, quiero aclararle que es gratuito. Nosotros lo vamos a hacer con la condición de que ustedes conozcan la radio, escuchen el programa y sintonicen durante toda la semana que viene el programa desde su domicilio. Y bueno, de esa manera de dar a conocer la radio, el programa y el servicio de ustedes, ¿no? De los desayunos a domicilio. Esto es gratuito, esto está saliendo al aire ahora. En este momento está saliendo al aire para todo. En vivo. Para todo. Su marido está poniendo la radio para chequearlo. ¿Me está escuchando por los parlantes? Sí, yo lo estoy escuchando. ¿Vio? Ahí está. Hola, María Esther. Hola, María Esther. Bueno, María Esther, cuéntenos un poquito cómo son el tema de los desayunos a domicilio, qué es lo que hacen ustedes, los precios. ¿La arriaron? Bueno, los desayunos constan de. La bandeja que es de mimbre o puede ser de madera. Ajá. Pintada, puede ser de junco también. Ajá. Hay varias variedad en eso. Y después está va con servilleta, todo en tela, individual. Uh-huh. Con la taza de cerámica, untador y distintas cosas comestibles, edulcorante, azúcar, té saborizado, capuchino, café. María Esther, imagino que debe haber diferentes tarifas, diferentes precios en consecuencia de lo que tiene. Taza de cerámica no me cuesta lo mismo que usted me lo manda con el tergopor. Claro, sí, bueno, sí. En realidad menos, es todo taza de cerámica. Siempre taza de cerámica. Siempre y eso le queda a la persona como una especie de souvenir, ¿no? Sí, sé. Le queda la bandeja y le queda la taza, todo en realidad. Qué bien. ¿Y desde qué horario más o menos se pueden empezar a enviar esto 8 de la mañana? Sí, el horario es de 8 de la mañana porque es desayuno, depende si es brindis, bueno, salvo puede ser merienda también, pero es rarísimo. Bueno, y los precios más o menos, María Esther, para ir cerrando, y ahora le vamos a dar sus teléfonos y los datos, ¿cuáles son? Empiezan de 3.90, o sea, a partir de 3.90 porque puede ser especial, puede ser para aniversario, puede ser para... cumpleaños. 390 pesos y estoy quedando como un duque, usted me dice. ¿Cómo? Y con 390 pesos yo estoy quedando como un duque con mi novia. Sí, bárbaro. Qué bueno, entonces que el locutor de los teléfonos de... A ver, el locutor va a dar los teléfonos de su servicio, María Esther y Héctor. Atentos, por favor, y el resto... Tome nota. Los teléfonos de Sabores del Amanecer, Feliz Día del Trabajador, también podés hacer, dedicar todo desayuno a domicilio. 4305-4444, repito, 4305-4444. Bueno, ¿te atiende María Esther o Héctor? Locutores, muchísimas gracias. Bueno, María Esther y Héctor, les deseamos lo mejor, gracias por la buena onda, den a conocer el programa, sintonícenlo. Y la semana que viene escuchen toda la semana el programa porque van a ser nombrados durante toda la semana con el tema de lo que ustedes se digan que son los desayunos a domicilio. Bueno, sí. Gracias. De 5 de 5 a 6 de la tarde por Radio FM 88.3. Radio Sur. Sí. Bueno, gracias. No, a ustedes, gracias por lo que hacen. Chao, Esther. Un beso a Héctor también. Che. Muy bien, Prieto. Muy bien, Prieto. Otra semana más. Vamos. Yo le quisiera mandar un desayuno para celíacos. Le preguntamos si había desayuno para celíacos. Seguramente. Viene gente. 500, ahora está viniendo gente, tenemos que desarmar la oficina. Sí, los que luchan y los que lloran, quieren escuchar. Adiós.